El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Realizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? En punto de las 8 de la mañana comenzamos nuestro programa. Muy buenos días a las usuarias, muy buenos días a los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a acompañarlos hasta las 9 en punto en la brújula del sur. Como cada mañana, gracias al esfuerzo de mucha gente que hace posible que estemos en este espacio, las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, su titular Fidel Barbarito, también la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y el equipo que está encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora, Indira Carpio en la producción de La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono. Los puntos de encuentro, ustedes lo saben, se los decimos cada mañana, se los repito para cualquiera que se esté enganchando a esta hora. Nuestro Twitter oficial es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org, donde tiene informaciones más allá de lo que sale en la programación, el audio en vivo de la radio, y también puede descargar programas, música, todo lo que usted quiera, fotos, afiches, caricaturas, un montón de cosas interesantes en nuestro sitio web. Si usted no quiere mandar algún mensaje de texto a este programa, tiene disponible el 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, se puede comunicar a través de @radiorebelde915 o el 0416-523-9385, y Juan, de manera inmediata, nos hace llegar sus mensajes. 8 de la mañana, 2 minutos, hoy queremos comenzar con buen rock hecho en la Venezuela bolivariana. Esto es del baúl de los recuerdos, para que empiecen bailando. En estos tiempos que todo está cambiando, hay un mensaje que estuvo perdido y que ahora lo estamos recordando. El de que nada sigue igual. Nunca creímos que sucedería como consecuencia de la porquería. Mira hacia arriba, el cielo tiene agujeros. Espero por tu futuro que se saltando de la razón. De que esto no durará mucho tiempo. Esto no durará mucho más. Creo que no te ayudo si no te entiendo. Este tiempo pasa. Selva de sabana, sabana, sabana. Me encuentro cuando estoy en la... Ahí fue. Avanzo los desiertos de desilusión. Espero a que cambie la estación. Yo te espero que cambie la estación. El agua de la sangre de la tierra. Y el dinero en la sangre del sistema. Y el que no tiene dinero ya no puede respirar. Esto no durará tiempo. Esto no durará mucho más. Yo creo que no te ayudo si no te entiendo. Nada sigue igual. Nada sigue igual. Nada sigue. Nada sigue igual. Nada sigue. Nada sigue igual. Nada sigue igual. Manos de los residentes. Nada sigue igual, sentimiento muerto, música hecha en casa, música venezolana. 8 de la mañana, 5 minutos, nos metemos en cintura, vamos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy queremos intentar acercarnos a La Habana. Saben que hacemos la comunicación en vivo. Todo dependerá de las redes telefónicas. Comunicaciones mediante, estaremos hablando con nuestro colaborador permanente en La Habana. Y además de eso, bueno, traemos nuestro acostumbrado repaso por las noticias internacionales. Todo esto aderezado con la música que seleccionamos para compartir con usuarios y usuarios. Así que acompáñenos hasta en punto de las 9 de la mañana. Esto es La Brújula del Sur. Soy brindo a tu suerte. Temazo de Patricio Rey, su redondito de ricota. Clasicazo del rock and roll suramericano. El tema se llama Jijiji. 8 de la mañana, 12 minutos. Nos escribe nuestra amiga Tibisay Maldonado. Amiga, compañera, camarada. Dice, disculpe, no les envié antes la invitación para la proyección hoy de la película. Es un cortometraje, El Camino de Sabino, que se estrenará el pasado mes de abril, y donde se recoge brevemente la historia de su lucha hasta su asesinato. También estamos apoyando a Zenaida Romero en la venta de sombreros y cestas que trajeron de Chactapa y están a la venta en el Centro Cultural de Parque Central. Las funciones del cortometraje El Camino de Sabino será hoy a las 5 y las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Parque Central, antiguo cine continuado en el nivel Avenida Bolívar. Repito, 5 y 7 de la tarde hoy en el Centro Cultural de Parque Central, El Camino de Sabino, cortometraje. 8 de la mañana, 12 minutos. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días y me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIM, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia, hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre sí, él. Fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión o solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Uh-huh. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. Buscamos las coordenadas. El Caribe. Miramos la región del Caribe, quiero contarles algunas cosas. El Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico divulgó los resultados de su tercer congreso, que dispuso impulsar el trabajo unitario y respaldar la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. La organización eligió en el foro a los 30 militantes que formarán parte de su dirección nacional junto a otros 12 delegados de los comités de base. También aprobó varias resoluciones, entre ellas una dirigida a reclamar la libertad de los prisioneros políticos puertorriqueños, Oscar López Rivera, con 32 años en prisión, y Norberto González Claudio. En el plano internacional, el movimiento independentista puertorriqueño reiteró su apoyo a la integración de América Latina y del Caribe, dice el comunicado, en la Patria Grande, que es el movimiento de nuestra América, impulsado por el desaparecido presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez. El gobierno haitiano anunció la retirada de su embajador de República Dominicana, Fritz Cineas, disgustado por el fallo del Tribunal Constitucional de ese país que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados y que se encuentran en tránsito. Dicha instancia judicial emitió el fallo el pasado 26 de septiembre en una decisión aplicada de manera retroactiva a 1929 y con el mayor impacto en descendientes haitianos. A los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito no le corresponde la nacionalidad dominicana, dictó el máximo tribunal en un fallo que amplía el margen de aplicación de las leyes existentes. Tampoco podrán solicitar el estatus de residente permanente aquellos nacidos cuyos progenitores sean extranjeros indocumentados que vivan en Dominicana. Y más de 40 países de los 5 continentes abogaron en la Asamblea General de Naciones Unidas por el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba, el cual recibió calificativos de genocidio, ilegal y reliquia de la Guerra Fría. Al igual que el año pasado, la cuestión del bloqueo de Washington a la isla estuvo entre los más tratados por los dignatarios en la plenaria de los 193 países integrantes del principal órgano de Naciones Unidas a su Asamblea General. Este martes, el último día de debates, Nicaragua, Santa Lucía, Granada, Surinam, Barbados, Siria y Guinea se sumaron a las demandas expresadas antes por representantes de América Latina, el Caribe, África, Asia, Oceanía y Europa. El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó el bloqueo a Cuba como el peor genocidio, mientras que los mandatarios de El Salvador, Mauricio Funes, de Ghana, John Mahama, y de Trinidad y Tobago, Kamla Persat Bisesar, lo llamaron una conducta del pasado. 8 de la mañana, 17 minutos. Tenemos más música. De la mañana, 21 minutos, el tema de Piluso, del rosarino Fito Páez, escrito al Negro Olmedo, Alberto Olmedo, conocido humorista argentino, conocido como el Capitán Piluso, también rosarino. Fito Páez está anunciado para el mes de noviembre en Caracas, un concierto en uno de estos centros comerciales. Al igual que ocurrió con Charly García, esperamos ocurra el milagro del concierto gratuito, abierto para todo el mundo, en la Plaza Diego Ibarra. Ojalá sea así. Fito Páez, músico de este continente. 8 de la mañana, 21 minutos.

Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Estamos de vuelta. La brújula del sur. 8 de la mañana, 32 minutos, segundo segmento del programa. Recuerda que nosotros vamos hasta las 9. Recuerden las vías de encuentro, arroba Alba Ciudad, www.albaciudad.org, nuestra página web. Y si nos quieren mandar algún mensaje de texto, está disponible el 0416-921-0113. Aprovecho para mandarle un saludo, camarada y amigo, es un montón de años, Dagny Parra, rumbo al trabajo, escuchando Alba Ciudad 96.3 FM. Segundo segmento, comenzamos con música. El rock es actitud. Actitud rock and rolling. Dame la danza que llora. Somos la melaza que ama. Maelo, sus caras lindas. Mi gente negra, esa es la voz del rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. Yeah. Se es gasolina. El nombre del tema se llama El Negrito. 8 de la mañana, 36 minutos. Si usted se mete ya en nuestro Twitter, arroba la ciudad, va a encontrar un mensaje donde puede escuchar o descargar, si le gusta ese tema, y algunos otros más. Pero está disponible ya, de inmediato. Usted lo escucha, empieza a sonar en la radio y de inmediato aparece el mensaje en Twitter. Si usted lo quiere escuchar permanentemente, si lo quiere poner de rintón, si lo quiere descargar, compartir, ahí están disponibles en nuestro Twitter, arroba Alba Ciudad. 8 de la mañana, 37 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El jefe del equipo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en la mesa de diálogo con el gobierno, Iván Márquez, afirmó que en su país, en Colombia, hay gente que no quiere la paz o no le conviene. Por eso conspiran contra la solución política al conflicto armado. Esto lo dijo en una entrevista concedida en La Habana al periodista Antonio Caballero y difundida ayer por el canal Capital. Tanto Márquez como Pablo Catatumbo, vocero de la Fuerza Insurgente, coincidieron en esa apreciación. Por ahí hay un centro de perfidia que periódicamente lanza una especie de campañas mediáticas para tratar de generarle problemas al buen entendimiento que debe darse en la mesa instalada en la capital cubana el 19 de noviembre de 2012 y colocarle escollos artificiales, esto lo dijo Márquez. Uno de los principales enemigos del proceso, señaló, es el exmandatario Álvaro Uribe. Mientras fue presidente de la República no fue capaz de ganar la guerra y ahora no quiere dejarnos hacer la paz. Debería tener una actitud mucho más seria, añadió, que permita llegar a un acuerdo entre los colombianos y las colombianas que queremos mayoritariamente solucionar por la vía pacífica este conflicto. La Puerta de la Ciudadela, símbolo monumental de lo que fue la muralla protectora de Montevideo en siglos pasados, será especialmente iluminada hoy para sensibilizar a la población sobre la prevención del cáncer de mama. La campaña, con motivo del Mes Internacional de la Lucha contra esa enfermedad, comenzó ayer con la iluminación de la sede del Ministerio de Turismo y Deportes, otra edificación emblemática de la capital uruguaya. En Uruguay, el cáncer de mama afecta a 110 mujeres de cada 100.000, unas 1.600 por año, es decir, 4 mujeres por día, según dice este reporte de Prensa Latina. Fuentes médicas aseguran que debido a un diagnóstico tardío mueren casi 2 mujeres por día, cifra que lleva a Uruguay a ocupar el primer lugar en América Latina por muerte de cáncer de mama. Los departamentos bolivianos de Beni y Potosí iniciaron hoy un paro cívico en rechazo a la disminución de los escaños de esas regiones en el Parlamento tras la publicación de los resultados del censo 2012. Con las protestas en Potosí, en el sur del país, y de Beni, en el norte, son 3 los focos de manifestaciones registrados por ese motivo tras el paro protagonizado ayer por los habitantes de Sucre, la capital constitucional. El presidente del Comité Cívico de Beni, David Coca, explicó a una radio local que la protesta tendrá una duración de 24 horas, mientras la gobernación instruyó a sus funcionarios a acatar la medida de presión. Ayer el gobierno pidió a las autoridades de Potosí suspender el llamamiento a paro por las implicaciones negativas que podría tener en la imagen internacional de la región, que va a ser paso del Rally Dakar en enero de 2014. En Bolivia, tanto los recursos del Estado como los 130 asientos de la Cámara de Diputados se distribuyen de acuerdo con la densidad poblacional de cada departamento estimada por el resultado del último censo realizado. El conteo realizado en 2012, cuyos resultados se publicaron a inicio de agosto pasado, han sido cuestionados por los cambios entre los resultados preliminares y los definitivos, con una diferencia de más de 300.000 personas. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a 3 funcionarios venezolanos como personas no gratas y les dio un plazo de 48 horas para salir del país, informan agencias internacionales. Uno de ellos es el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Calixto Ortega. Se pudo conocer que otras 2 funcionarias expulsadas son Mónica Sánchez, encargada de la oficina de Washington, y Marisol Gutiérrez, de cónsul de Houston. A través de un comunicado, el gobierno venezolano rechazó la expulsión. Esto es en respuesta a la decisión del gobierno de Venezuela de declarar a 3 funcionarios estadounidenses de nuestra embajada en Caracas, dice Estados Unidos. Y por eso el encargado de negocio de Venezuela fue notificado de la medida en concordancia con la Convención de Relaciones Diplomáticas de Viena y el artículo 23 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 8:41 de la mañana. La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió

estima que las políticas de austeridad benefician a toda Europa, frente a 67 que afirman que esas políticas solo favorecen a ciertos países. Ese estudio fue realizado entre el 13 y el 23 de septiembre para la plataforma de la línea Debate en Europa, sobre una muestra de 6.177 ciudadanos europeos a lo largo de toda la Unión Europea. El Papa Francisco ha aceptado formalmente este martes la renuncia de un obispo irlandés que admitió en el año 2010 haber protegido a un sacerdote acusado de abuso de menores. William Lee, obispo de la diócesis de Waterford, en el sur de Irlanda, fue destituido en virtud del párrafo 2 del artículo 401 del Código de Derecho Canónico, que abarca delitos graves. Esto lo dijo el Vaticano en un comunicado. Según el comunicado, el obispo Lee admitió que la respuesta que dio en 2010 a las acusaciones de abuso de menores por el clero irlandés a mediados de los años 90 había sido muy insuficiente. Los abusos sexuales en la Iglesia Católica surgieron en la década de 1980 y alcanzaron la gran crisis del año 2002 cuando fueron revelados. Durante las últimas décadas, la Iglesia Católica ha visto su imagen seriamente dañada por escándalos relacionados con casos de pederastia, delito que ha quedado muchas veces oculto bajo el silencio de los arzobispos locales y el mismo Vaticano, lo que ha causado la pérdida de confianza de muchos fieles. Ante esta situación, el Papa anunció el mes pasado su decisión de introducir reformas en la Santa Sede. La nueva norma se adaptará a las leyes internacionales y amplía y define los delitos contra menores, entre ellos la pornografía infantil y el delito de abuso sexual. El presidente del gobierno español, les cuento más de Europa, el señor Mariano Rajoy, intenta convencer a Japón que España es un lugar idóneo para las inversiones extranjeras, en particular para los capitales nipones. Durante la inauguración del encuentro empresarial Japón-España celebrado en Tokio, la capital japonesa, Rajoy aseguró el miércoles a los empresarios nipones que la reforma económica adoptada por su ejecutivo han dejado atrás la percepción sombría de su economía. En su visita a Tokio, el mandatario español mantuvo un encuentro con representantes de las principales empresas japonesas en el que destacó la recuperación de las perspectivas positivas de la economía de España. Tras aseverar que la inversión directa extranjera en su país aumentó 11,3% durante el primer trimestre de este año, Rajoy pidió reforzar las relaciones económicas bilaterales con Japón. Pese a las declaraciones de Rajoy respecto a una mejora económica, el Instituto Nacional de Estadísticas de España anunció a finales de agosto una caída de 1,6% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año 2012. Cierro Europa con esta nota. La tasa de desempleo en Alemania ha aumentado inesperadamente en 25.000 personas en el mes de septiembre, mientras que los economistas esperaban inicialmente una caída de 5.000 demandas de empleo. Según el informe publicado por la Agencia Federal de Empleo, BA por sus siglas en alemán, el nivel de empleo en este país europeo aumentó el pasado mes 25.000 en términos interanuales tras una subida de 9.000 puestos el mes pasado. En ese sentido, la tasa de personas que está sin empleo se elevó 0,1 puntos porcentuales y llegó a 6,9% del total de ese país. Ese hecho se produce mientras que las cifras no ajustadas marcaron que 2,85 millones de personas se encuentran sin trabajo. La Agencia Federal de Empleo de Alemania atribuye el aumento del desempleo a los problemas estructurales del mercado laboral. This man. El dolor es veneno, nena, y no lo sentirás. Hasta el fin, mientras te muevas lento, lento, hija de ese nombre. Entre Caníbales, de Soda Stereo, 8:55, ya sobre el final. Ustedes lo saben que en la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos dijo que Estados Unidos era un país excepcional. Pues bien, les quiero contar lo siguiente, la excepcionalidad de Estados Unidos radica en que tienen la pena de muerte. Esto lo dijo en rueda de prensa el secretario general del Consejo de Europa y presidente del Comité Noruego del Premio Nobel, Thorhor Hagland. El funcionario europeo reaccionó con esta aseveración a una pregunta sobre la opinión del Consejo de Europa a la idea de la excepcionalidad de Estados Unidos. Hagland recordó que Estados Unidos no forma parte del Consejo y si decidiera ingresar, supuso, tendría problemas relacionados con esa excepcionalidad, porque la aplicación de la pena de muerte es inaceptable para el organismo. Al mismo tiempo, el político noruego afirmó, aprovechando la presencia a su lado del presidente de la Duma Estatal de Rusia, Sergei Narinsky, que le agrada ver la cooperación entre Estados Unidos y Rusia y se ve que son capaces de mantener un diálogo. El planteamiento del tema de la excepcionalidad, que tiene que ver con el intercambio de opiniones respecto entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, respectivamente. Obama habló de esta excepcionalidad estadounidense por primera vez en la locución ante el Congreso. Dijo que la política de Estados Unidos lleva a cabo, destaca a América, entre otros, y nos hace excepcionales. 8:56. Llegamos al final del programa por el día de hoy. Esperemos haberle dado información que sea de utilidad y de interés. Y nos vamos bailando. Le dejamos la agrupación colombiana Sistema Solar. El tema se llama Sin Oficio. Chao, hasta mañana.